suelta el mambo. Yo. Y yo no sé qué quieren hablar del guerrero de las guerras. Y será todo por la maldita envidia y a todos. Alberto Style.